gallista, alma y sentir de gallero, ese que vibra en el brete cuando a su gallo lo hirieron, ese que siente en el pecho las mismas puntas de acero y en su grito va el mensaje que su gallo va entendiendo. Hágalo caminar, vamos mi gallo negro, usted está bien preparado, yo lo cuidé de pequeño, somos dos en uno solo y usted sabe lo que quiero. Meta los clavos mi gallo, corra con punta al overo, que en su sangre está el coraje y en sus patas silba el viento. Hágalo caminar, vamos mi gallo negro, demuéstreles que los dos pasamos muchos inviernos. Y esta vez hay ser la última, le prometo gallo negro, mañana irá a descansar por todo el resto del tiempo. Y en sus crías yo he de ver otra vez mi gallo negro. Somos dos en uno solo, alma y sentir de gallero.